Infestación de los sextos en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Se efectuaron la conferencia en Volgogrado de Rusia y la exhibición de libros en el estado Enugu de Nigeria. En el acto efectuado en Rusia se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.